En los 80 fue un fanzine. Durante los 90 salía por el aire. Y desde el 2012, web radio. El cerebro digital, uniendo los hemisferios. www.elcerebrodigital.com